Pequeñas historias de árboles. Según la leyenda, Tata Inti conquistó al árbol pintándole frutos y creándole felicidad de sombra, porque hasta la sombra del árbol es la maduración serrana del destino. En mis pagos hay un árbol que del olvido le llaman, donde van a despenarse vidalita los moribundos del alma. La brea, también conocido como chañar brea y palo verde. Saltó la verde risa masticando su elástico de espera. Cómo se pone nueva la distancia cuando respira el suelo por las breas. Poema de Héctor David Gatica. Debe su nombre a la sustancia dulzona que exudan las heridas de su tronco. Soluble en agua, muy semejante a la goma arábiga o goma de acacia, utilizada como espesante en distintas industrias. Un árbol adulto puede producir hasta un kilo al año. El potencial de este recurso todavía está por evaluarse, pero podría ser una alternativa sustentable de los ambientes áridos del centro del país. Hemos visto a niños hacer tajos en su corteza para sacar la goma dulzona y comerla como caramelo. Como especie melífera, es de mediana importancia. Catamarqueñas toman su ceniza para combatir la vinagrera. Su infusión, mezclada con la miel, se utiliza contra la tos. Para el dolor de muelas, se cortan 3 cogollitos de brea y 3 de altamisa, siempre del lado que sale el sol. Y luego de hervirlos a una temperatura lo más caliente que se pueda aguantar, lavan los brazos y la cara del paciente, cubriéndolo después con una toalla para aumentar la transpiración. Después de un rato, le quitan la toalla, le friegan con ungüento y lo envuelven nuevamente. Hojas y frutos verdes son forraje de emergencia y podría ser utilizada para recuperar ambientes degradados y como protectora de cuencas. La gran belleza de su floración y el color verde brillante de su tronco hacen que la brea sea apta para su uso ornamental. Es notable cómo su madera se endurece como piedra al contacto con el agua. Se han registrado gavetas y cajas de uso hogareño, también brocales de pozo hechos con brea. Y echando trozos del tronco en aguas amargas o salobres, las vuelve más dulces. Los carboneros del noroeste cordobés aseguran que poniendo algunos troncos de brea en los hornos de carbón, este resultará más brillante y atractivo para la venta. Este mismo procedimiento se usa para que los ladrillos queden con mejor terminación. El árbol que tú olvidaste, siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Pequeñas historias de árboles.